Dijimos el domingo pasado que hoy vamos a comenzar un nuevo tema. El tema es cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué es importante reconocer estas tres cualidades que Dios nos ha dado a nosotros? Porque cada área de esas tiene una función específica en el ser humano. Y cuando no entendemos la función de cada una de ellas, entonces, como cristianos vamos a tener serias dificultades para vivir nuestra vida espiritual. Y por eso es importante entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Y para ello voy a llevarlo a que abra su Biblia en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra: el Dios, el mismo Dios de paz. ¿Se recuerdan? Voy a ir pausándome porque a mí me gusta que vayamos entendiendo la escritura. Amén. ¿Cuál ha sido el tema que hemos estado llevando los últimos 3 domingos? Que Dios ya no está en guerra. Dios ya no está en guerra con nosotros. Hemos estado llevando ese tema. Dios no está en guerra con el ser humano. ¿Y por qué enseñé eso? Porque hemos llegado a creer que Dios está en guerra con nosotros, que si nosotros hacemos algo, Dios nos va a pegar una castigada de aquellas que jamás vamos a olvidar. Y a veces creemos que Dios anda en conflicto con nosotros. Y les he estado enseñando eso, y eso perjudica mucho la vida del cristiano. El cristiano que cree que Dios le va a castigar por cualquier cosa es un cristiano que vive siempre en temor, en miedo. Y el miedo, la Biblia dice que el miedo no es de Dios, el miedo es del diablo, así dice la Biblia. Y eso impide que nosotros vivamos una vida en libertad. Y les expliqué también que por eso muchas personas no se acercan al Señor. Yo he encontrado personas que me dicen: no, es que yo no me acerco a Dios porque no voy a hacerle falla y después me vaya mal. Y se recuerdan lo que hemos enseñado, que Dios estableció la paz con los hombres a través de Cristo Jesús. El día que Jesús nació, los ángeles que declararon paz en la tierra. ¿Y qué más? Y buenas voluntad para con los hombres. Y ese pasaje es maravilloso porque está diciendo que en el momento que Jesús nació, Dios estaba diciéndole a la humanidad: dejo de tener conflicto con ustedes, establezco la paz y de aquí en adelante todo lo único que deseo para ustedes solo son buenas cosas. Amén. Y eso cambia la perspectiva de ver las cosas como Dios nos trata a nosotros. Y a veces sí, nos puede ir mal al hacer cosas malas, ¿verdad? Pero no es castigo de Dios. Y es ahí donde hemos confundido que Dios anda castigando al cristiano que le falla. Dios no castiga al cristiano que le falla. Dios lo reprende. La palabra reprensión en el griego tiene que ver con consejo. Pero ¿qué sucede? ¿Quién es el que sí nos da la tunda? Yo se los dije la vez pasada a nosotros. Se los dije a ustedes. Cuando hacemos algo malo, desobedecemos a Dios, caemos en las manos ¿de quién? De Satanás. Y entonces Satanás sí se va a encargar de darnos la que merecemos, ¿verdad? Y después de que nos da la que merecemos, ¿qué hace el diablo? Nos hace creer que Dios nuestro Padre, que nos ama con amor eterno, nos está castigando. ¿Se da cuenta? Cuando Dios mismo ha dicho que Él ha establecido la paz con nosotros. Y este pasaje que estamos leyendo comienza con eso. Fíjese bien, el mismo Dios de paz. La paz solo se marca cuando hay un conflicto. Entonces, si Dios es Dios de paz, significa que Dios no es Dios ¿de qué? De conflicto. Dios no es Dios de conflicto, porque Él es un Dios de paz. Entonces dice, el mismo Dios de paz, os, ¿qué? Santifique por... Óigame bien, vamos a ir estudiando este mensaje, paso por paso, porque yo quiero que usted vaya comprendiendo lo que la Escritura dice acerca de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amén. ¿Qué se nos ha enseñado a nosotros en la vida espiritual? Se nos ha enseñado que la santidad la tenemos que ganar. Pórtese bien, haga las cosas bien, porque si no, usted va a dejar de estar bien con el Señor. Dejar de estar bien con el Señor significa, entre comillas, dejar de ser santo. ¿Entiendes? Cuando alguien falla, le dicen: ay, ¿usted qué santo es? o qué cristiano es. Y en todos los cristianos, mucho cristiano anda esforzándose por adquirir santidad, por lograr santidad en su vida. Y claro, escuche bien lo que le voy a decir. Si nosotros andamos predicando que la santidad la tenemos que ganar, mucha gente no va a querer ni siquiera entrar al reino de Dios, porque va a creer que eso es difícil. Y la verdad es difícil. Yo le aseguro que si nosotros nos tocara ganarnos la santidad, ninguno de nosotros tuviera derecho a entrar al reino de los cielos. Ninguno. Si es que todos los días fallamos. Y no me vaya a decir usted que usted no falla. Todos los días fallamos. A veces nos enojamos. Ya sea en el trabajo, en la casa, como sea. Todos los días fallamos. Y al fallar, dejamos de adquirir esa santidad que deberíamos de ganarnos. Entonces, siempre habría en nosotros un espíritu de culpabilidad, que no estamos bien con Dios. Por eso es que hay mucho cristiano que no se siente bien con el Señor. ¿Por qué? Porque anda buscando su santidad de acuerdo a los méritos o esfuerzos que él o ella hagan para lograrlo. Quiero que me vaya entendiendo eso. Yo he comprobado eso en las iglesias. Si quiere que se lo diga cómo lo he comprobado, a la hora de hacer la Santa Cena muchos se van. Dice el pastor, el próximo domingo hay Santa Cena, un montón no llega. Y muchos de los que llegan, a la hora que la van a hacer, se salen por la puerta a la hora que van a tomar la Santa Cena. ¿Qué creen ustedes que hay en el corazón de esas personas? ¿Quiere que les diga qué hay? Culpabilidad. Hay un concepto de que no son dignos del Señor. Y muchos de ellos quizás creerían que si el Señor viniese en ese instante, se quedan y se van para el infierno. Y todo lo contrario. ¿Y sabe por qué piensan así? Porque creen que la santidad está basada en lo que ellos hagan. Que si hicieron cosas malas, la santidad se les cayó de su vida. Y la santidad no está basada en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y se lo voy a demostrar con este pasaje. Miren lo que dice este pasaje. El Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo. ¿Quién es el que santifica a los creyentes? ¿Los esfuerzos que el creyente haga por ser santo o Dios es el que lo santifica? ¿Ahora sí? ¿Entendemos ese pasaje? Entonces, ¿quién es el que nos santifica? Dios. Ahora, dígale al que está a su lado. Dios, dígale al que está a su lado. Dios lo ha santificado por completo, no por pedacitos. Es que Dios no es un Dios que hace las cosas a medias. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Quién no le ha fallado al Señor después de haberle entregado su corazón al Señor? Yo sí le he fallado al Señor. ¿Y sabe qué? Aún con todo lo que he hecho, yo sigo siendo santo delante de los ojos de Dios. Porque el que me santifica es el Señor. No soy yo, no son mis obras. ¿Entiende eso? No somos nosotros los que ganamos la santificación. La santificación, dígale al que está a su lado, la santificación es un regalo de Dios. ¿Entiendes? Es un regalo de Dios. No es que usted se lo tiene que ganar para que Dios se lo dé. Y escúchalo bien, llegamos al Señor viciosos en muchas cosas y en el momento que llegamos, el Señor nos declara santos. Y santos de ahí para siempre. Y nosotros nos quedamos pensando, ¿y si el siguiente día fallo? ¿Y si el siguiente día no ando haciendo las cosas como se deben de hacer? Porque yo he conocido cristianos que después de darle su corazón al Señor, todavía andan diciendo una que otra mala palabra. ¿Y usted cree que esos todavía no son santos? ¿Que el Señor solamente puso una pizquita de su santidad en ellos? Si este pasaje dice por completo. Ahora se lo pone más fuerte todavía. Digamos que alguien acepta a Jesús y en ese momento el Señor lo declara santo. Pero después pasa todavía 6 meses fumando y yendo a la iglesia todos los domingos con un corazón entregado. O sea, que él ha recibido a Jesús y quiere cambiar en su vida y se esfuerza y sigue adelante, pero todavía está luchando con el cigarro. ¿Ustedes creen que esos 6 meses que él luchó con el cigarro, él estaba caído? ¿Que él no era santo? ¿Que no era hijo de Dios? Es hijo del Señor, desde el momento que le da su corazón a Jesús. Y desde ese momento el Señor lo declara santo. Por completo. Hermano, pero ¿qué tal el cigarrito? Es que el Señor no ha limpiado el cigarro, lo ha limpiado a él. Ahora, ¿qué es lo que él tiene que entender? Cuando esa persona comienza a entender lo que el Señor ha hecho en su vida, en el ser espiritual que nace, ¿se acuerdan lo que hemos venido enseñando? Dios nos creó a nosotros un ser espiritual, nos ha hecho una nueva criatura. Y todos, después de que llegaron al Señor, vayan a verse al espejo y van a seguir siendo la misma persona. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que Dios creó? Si Dios dice que nos hace una nueva criatura y que desde ese momento ya no somos los mismos como lo leímos el domingo pasado, entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Es un ser espiritual que está en nosotros, el que tiene que ver con el espíritu, no con el cuerpo ni con el alma, sino con el espíritu. Ahora, ¿por qué es importante reconocer las tres cualidades? Porque las tres están en mí, pero en una es que Dios trabaja. Y el resultado de ese trabajo, en ese que Dios está poniendo su mirada, es el que el otro cambia, el alma. Nadie puede cambiar el alma sin el poder del espíritu, el ser espiritual que ha nacido de nuevo. El alma es lo que la Biblia reconoce como la carne. Pero eso es donde se mueven, ¿qué? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, donde se mueven nuestros deseos pecaminosos, no es en el ser espiritual que Dios ha creado en nosotros, sino en el alma. Ahora, escúchelo bien. El cuerpo, que es el que todos nosotros vemos, ese cuerpo es neutro. No tiene poder, autoridad para tomar decisiones y hacer cosas. Ese cuerpo es neutro, ese cuerpo no tiene poder de hacer nada, simplemente es neutral. ¿Qué es lo que hace que su cuerpo y mi cuerpo se mueva, tome decisiones, haga cosas? ¿Es nuestra alma o nuestro espíritu? ¿Entiende? Cuando alguien se muere, usted puede ir a ver el cuerpo de esa persona, usted lo puede tocar, usted lo puede abrazar, usted lo puede besar, usted puede hacer con él cosas o con ella cosas, ¿sí o no? Pero esa persona ya no está allí. La esencia de esa persona, que era su alma y su espíritu, ya no están ahí. Usted le puede gritar, usted le puede decir cosas, usted le puede aún hasta hacerle cosas a ese cuerpo y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es neutral. Ya no hay el ser que existía en él. Quiero que entienda eso. O sea, usted lo ve y usted puede decir, ahí está fulano y tal. Pero ya no está, eso no es fulano y tal. Lo que él era, ya no está allí. Porque la esencia del ser humano está en el alma y en el espíritu, no en el cuerpo que nosotros vemos. Este solo es el medio por el cual esa esencia se mueve. Tenemos que entender eso. Entonces, fíjese bien, el Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es lo que Dios quiere santificar? Cuando Él nos santifica, ¿qué está santificando? Dice, uno, vuestro ser, ¿qué? Espiritual. Luego, dos, nuestra alma. Y tres, nuestro cuerpo. ¿Para que sea qué? ¿El qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios lo está guardando. Lo santifica para preservarlo para cuando Él venga en su segunda venida. Es allí donde dice el libro de Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué muertos son los que van a resucitar? Los que fueron santificados, los que Dios santificó. ¿A través de quién es que somos santificados? A través de Cristo Jesús. ¿Entiende? No podemos nosotros decir que somos nosotros los que nos santificamos. Es Jesús quien nos santifica. Ahora, escuche bien. ¿Qué está santificando Dios? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para venir a recoger eso cuando venga en su segunda venida. Amén. Entonces, ¿quién es el que santifica al hombre? Cristo. Y Él nos santifica, ¿por pedacitos o por completo? Completo. Son los términos que tenemos que entender. Por completo. Cuando el diablo lo acuse a usted de cosas que a usted quizás no le salen bien, y le hace sentir que usted no es cristiano, que qué hipócrita sos, para qué seguir yendo a la iglesia, dígale a Satanás, cállate mentiroso. Yo he sido santificado por completo, desde la cabeza hasta los pies, te guste o no te guste. ¿Ah? Cuando le diga, ¿qué cristiano eres? No, yo soy el hijo de Dios. Soy heredero de Dios. Soy su amado. Así dice la Biblia, que Dios nos ha declarado, amén. Y dígale, es más, somos amigos. Dice la Biblia que Él nos ha hecho sus amigos. Lo vimos el domingo pasado. O sea que usted y yo somos amigos de Dios. ¿Se puede imaginar? Pero el diablo nos hace creer muchas veces lo contrario. Y tenemos que entender eso. Y cuando el diablo venga y le diga, pero mira lo que estás haciendo. Y dice, sí, Dios me lo va a quitar. Amén. Dios me lo va a arrancar. Porque Él ya me santificó. Y eso, cuando menos te vengas a dar cuenta, ha desaparecido de mi vida. Amén. Voy a poner un ejemplo. Digamos que hacían malas palabras. Quizás cuando usted comenzó a ser cristiano, se le salieron una que otras. Pero hay una cosa, ni cuenta se vino a dar cuando eso ya dejó de ser en su vida. ¿Sí o no? ¿Y por qué cree usted? ¿Porque usted se esforzó o porque el Dios de paz lo santificó? Amén. Esa es la respuesta. El Señor nos ha santificado a todos nosotros. Entonces, vamos a entender esto, que es cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo vamos a entender eso? Vamos a irnos a San Juan capítulo 3, versículo 6. Y vamos a hablar de qué es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Aún Jesús reconocía todo esto. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos ha dado esas cualidades a nosotros. Y quiere que nosotros las identifiquemos en nuestra vida para hacer las cosas como se deben de hacer. San Juan 3, 6. Y me gusta lo que dice. Esta expresión carne allí tiene que ver con el alma o con un ser. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? ¿Qué? O sea, no puede ser espiritual, ¿verdad? Y son las palabras de Jesús, no son las mías, ni son las del apóstol Pablo, son las de Jesús mismo diciéndole esto a Nicodemo. Le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, y póngale cuidado a esto, Espíritu está con E mayúscula, la primera. Y la segunda está con E minúscula. ¿Sí o no? Sí. Tenemos que ser cuidadosos cuando leamos la Biblia. ¿Para qué? Para poder comprender con exactitud a qué se está refiriendo. Entonces está diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. No podemos hacer una mezcla, decir que somos espirituales y hemos nacido de la carne, somos carnales. Amén. Pero luego dice, lo que es nacido del Espíritu, y está con mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Es Espíritu, y con minúscula. ¿Cuál Espíritu? El nuestro. Pero ¿a cuál se estaba refiriendo a Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo en ese momento? A la nueva criatura. Quiero que lo entienda. ¿Por qué? Porque alguno que otro le va a decir a usted, bueno, pero todos tenemos espíritu. Y es cierto, todos tenemos espíritu. El espíritu de vida que Dios le dio al hombre cuando sopló para que tuviera vida en el día de la creación. Dios le dio un soplo de vida y a ese soplo de vida se le llama espíritu. Entonces todo ser humano tiene un espíritu. Pero hay un espíritu que debe de ser transformado. Ese es el que Adán y Eva perdieron cuando cayeron. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dijo, de este árbol puedes comer, del otro árbol no debes de comer. Y luego le dijo Dios, el día que comas de ese árbol, de cierto, vas a morir. Ahora, Adán y Eva comieron de ese árbol. Físicamente no murieron, siguieron viviendo. Entonces, ¿Dios se equivocó? No. En ese instante que comieron, murieron. Pero entonces la pregunta es, ¿qué fue que murió en ellos? La respuesta la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de los cielos. Entonces hay que nacer de nuevo, y la palabra que dice, nacer de nuevo. O sea, como que dice, antes habías nacido pero moriste, ahora hay que volver a nacer de nuevo en eso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se estaba refiriendo Jesús? Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Por eso le dice Jesús, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque le estaba hablando de un nacimiento espiritual, al cual se le llama la nueva criatura, la que hemos adquirido. Esa nueva criatura es la que perdió a Adán y Eva cuando pecaron. Cuando ellos murieron, murieron espiritualmente. O sea, la criatura espiritual que existía en ellos murió instantáneamente en el momento que comieron de esa fruta. Y quedaron muertos, pero espirituales, no físicamente. Entonces, él quedó muerto espiritualmente. Cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, venció esa muerte y le da ahora la vida a cada cristiano. ¿Cuál vida? La vida espiritual. Y ahí es donde muchos nos hemos desenfocado. Estamos creyendo que el Señor nos ofreció la vida eterna. Y todo cristiano se enfoca nada más a la eternidad. ¿Pero qué de esta vida? Si usted vive su vida pensando solo en la eternidad, ¿cómo va a vivir esta vida bien si no piensa en el presente, vivir esa vida espiritual que Cristo le ha dado para disfrutarla en esta vida? Escúchele, se lo voy a poner como la Biblia lo dice. La eternidad es un regalo a recibir la nueva criatura. ¿Entiende? O sea, cuando usted y yo recibimos a Jesús, somos creados. El propósito de recibir a Jesús es adquirir el nuevo nacimiento. Porque solo adquiriendo ese nuevo nacimiento tenemos el derecho de la eternidad. O sea, que regalo está a recibir a Jesús. La eternidad es la consecuencia, o sea, es el resultado de haber recibido a Cristo Jesús. Nadie tiene que ganarse la eternidad. La eternidad ya ha sido regalada al entregarle nosotros nuestro corazón a Jesús. Pero hay muchos cristianos que andan buscando cómo ganarse la eternidad. Yo si me la trato de ganar, yo la pierdo, de veras, yo la perdería. Gracias al Señor, que es un regalo. La dádiva de Dios, que es la vida eterna, es un regalo. Quiero que entendamos eso, es un regalo. La eternidad es un regalo. Nadie tiene que ganársela. Porque si usted trabaja para ganarse la eternidad, entonces deja de ser regalo y va a ser salario. Va a ser sueldo, algo que usted se ganó, se lo merece. Pero la Biblia dice que nadie se merece esto, que Dios lo dio porque fue regalo, aún sin merecerlo, dice la Biblia. Eso se llama gracia. Y se acuerdan que la gracia es el Evangelio, lo que estuvimos ayer hablando. Y el Evangelio significa buenas nuevas. Y también significa noticias tan buenas que son hasta difícil de creerlas. Porque sí, es bien impactante creer eso, ¿verdad? Ahora, usted no se ande enfocando en hacer las cosas bien, como yo le he dicho, sino enfóquese en conocer más a Jesús. Es lo que uno tiene que enfocarse. ¿Por qué? Porque el tener una relación cercana con Cristo nos va a llevar por consecuencia a hacer cosas buenas. Pero cuando andamos buscando hacer las cosas bien, nos desenfocamos del Señor y estamos enfocados en nuestros esfuerzos y no en la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y entonces nos damos cuenta cada vez que luchamos por hacer las cosas mejor, que es imposible. Eso es lo que le pasaba a los que llevaban la ley. La ley fue hecha para que abundara el pecado, no para quitar el pecado. Es lo que dice el libro de Romanos. Entre la ley apareció, más sobreabundó el pecado, dice la Biblia. La ley no fue para santificar, fue para condenar. Porque la ley decía que aquel que no la cumpliera iba a ser maldito, iba a ser condenado. Y la misma Escritura dice que nadie la pudo cumplir. Nadie puede cumplir la ley. Porque la ley no fue hecha para ese propósito. La ley no fue hecha para cumplirla, fue hecha para quebrantarla. Y parece eso contradictorio, pero para eso fue. Entre más abundaba la ley, el pueblo más fallaba. Nadie pudo ser perfecto por la ley. Y a veces nosotros como cristianos queremos andar viviendo nuestra vida en ese sentido, queriendo hacer las obras para ganar puntos delante de Dios de santificación y nos damos cuenta que no podemos, que siempre fallamos, que siempre estamos mal, y entonces el diablo ocupa eso para siempre poner en nosotros culpabilidad, acusarnos de que realmente no somos hijos de Dios o que no somos cristianos, cuando el Dios de paz nos ha santificado por completo. ¿Ah, que está bueno eso? Qué bueno, dígale al que está a su lado, qué bueno que no es por nuestras obras, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. La santificación no se adquiere por los méritos humanos, se adquiere por el sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida. Yo antes creía que también yo tenía que luchar haciendo muchas cosas para ganar santificación, y cuando leí el libro de Hebreos, me di cuenta de algo bien impactante que dice el libro de Hebreos. Hebreos dice esto, que si aquel hombre que llevaba un cordero, fíjese bien lo que decía, llevaba un cordero y lo ofrecía por la expiación de esos pecados. Dice que esa persona, una vez sacrificaba eso, quedaba limpio de conciencia de pecado por todo un año. ¡Wow! Limpio de... Y la conciencia es lo que creemos. Así que esa persona, si llegaba a fallar, decía, no, yo ya sacrifiqué mi corderito, soy perdonado. Eso significa... Yo ya sacrificé, óigale bien lo que estoy diciendo. Decía, la persona que llevaba el corderito decía esto. Fallaba, digamos que a los 6 meses de haberlo sacrificado, fallaba, decía, no, ya entregué mi corderito, así que yo ya soy perdonado por ese corderito que presenté. Y ahora dice, después de decir esto, dice, ¿cuánto más? Dice, el cordero de Dios, que ha hecho un sacrificio de una sola vez y para siempre os santificará por completo y nos declarará a todos aquellos que se acercan a Él que somos santos por siempre. Wow, cuando yo veo eso, entonces yo me doy cuenta, si aquel que sacrificaba un animalito era por cada año y Cristo lo hizo por siempre, una vez por siempre, o sea que después de que yo le di mi corazón a Jesús, si yo fallo, yo ya tengo ese cordero que fue sacrificado por mí para que me exonere de esa culpabilidad. Amén. Entonces miren lo que dice. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces hay que reconocer que el ser espiritual, la nueva criatura, es lo que nació del espíritu el día que le dimos nuestro corazón a Jesús. Vamos a irnos para Ezequiel. Capítulo 11, versículo 19. Esto es para que vayamos entendiendo los conceptos de lo que es el alma, y lo que es el espíritu y el cuerpo. ¿Eh? La carne y el alma son lo mismo. Ezequiel 11, 19. Y esto lo está diciendo Dios. Y es una palabra profética para un tiempo que iba a pasar, que vino cuando Jesús llegó a esta tierra. ¿Ya lo tienen? Dice, y les daré un corazón. Y entonces todos diríamos, ¿cómo que no va a dar un corazón? Si yo ya tengo corazón antes de llegar al Señor, yo tenía corazón. Y sigo teniendo corazón. ¿Sí o no? Entonces hay que entender qué clase de corazón está hablando. ¿Entienden? Porque a nadie de los que ha llegado aquí como cristiano, todos los que estamos aquí, nadie pasó por un quirófano para que le sacaran el corazón viejo que tenía para ponerle uno nuevo, ¿verdad? Porque iba a ser cristiano. Todos tenemos ese corazón. Ahora dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ahora, ojo, veamos cómo está escrito. Y les daré un corazón, coma. Hay una coma ahí, ¿verdad? La coma significa que es una pausa. Ahora, lo que sigue, la coma, es una pausa para dar una declaración de lo que ya se ha mencionado anteriormente. ¿Qué? Entonces, la coma está diciendo que lo que sigue tiene que ver con lo que acaba de decir, del corazón nuevo. ¿Y qué es lo que dice? Y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Entonces, ¿el espíritu nuevo dónde está? ¿En dónde? En el corazón nuevo. De ahí sale donde hay que aceptar a Cristo con Él. Hay que darle nuestro. ¿Está entendiendo? ¿Por qué hay que darle nuestro corazón? Porque es allí donde va a ser puesto el nuevo ser espiritual. Ahora, ¿se recuerdan lo que Jesús dijo? El hombre del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Entonces, lo bueno y lo malo del hombre, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque en el corazón es donde se está muerto espiritualmente o vivo espiritualmente. ¿Sí lo están entendiendo como se los estoy explicando? Entonces, esa es la razón por la cual Dios dice que nos va a dar un corazón nuevo. Ahora, fíjese bien lo que está diciendo. En ese corazón iba a poner un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y luego dice, y quitaré el corazón, porque estaba hablando ahora de qué, del primero que había dicho. Existía corazón, pero ¿cómo estaba? Muerto. Porque ahí es donde está el espíritu muerto. Y dice, y quitaré el corazón de piedra. Ese corazón es insensible. Es como un muerto, no siente. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y luego dice, y le daré un corazón. Ahora, esto es bien interesante como Dios lo está poniendo ahí. Cuando ese corazón es transformado, pasa a ser una nueva criatura y pasa a estar en nuestra carne. ¿Para qué? Para comenzar a guiarnos y a dirigirnos cómo vivir nuestra vida espiritual. Diga conmigo, ha sido puesto para comenzar a dirigirnos cómo vivir nuestra vida espiritual. Pero aquí está el problema. La mayoría de los cristianos no reconocen eso y andan viviendo su vida espiritual conforme al alma y no conforme al ser nuevo que ha sido creado. Cuando un cristiano anda ahí matándose por hacer muchas cosas, está luchando en su propia alma. Y lo carnal no tiene que ver con lo carnal. Lo espiritual es lo que tiene que ver con lo espiritual. Si usted tiene problemas en algo, sabe lo que tiene que hacer, es comenzar a conocer más al Señor a través de su vida espiritual, de su ser espiritual. Y cuando usted comience a empaparse más de la presencia del Señor en su vida, eso carnal va a desaparecer, porque para eso ha sido puesto ese ser espiritual. Aquí lo dice en Ezequiel. ¿Para qué? Para que comencemos a andar como se debe andar en lo espiritual. No es poner la carne a hacer cosas para ver si dominamos lo espiritual. No, es dominar con el espíritu a lo que es de la carne. ¿Entiende? Cuando yo fumaba, hice muchas cosas para dejar de fumar. Me recetaban algo, me decían algo, me comentaban algo y yo comenzaba a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y lo único que terminé era fumando más. Y cuando llegué al Señor, no me preocupé por dejar de fumar. Realmente no lo hice. Ni siquiera me preocupé por las malas palabras. Mire, yo era muy mal criado para hablar, muy mal hablado. Nadie piensa las malas palabras para decirlas. En una conversación usted no va a estar diciéndole a la persona, espérate, te quiero decir esto, te quiero decir pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. O sea, usted no le dice eso. Usted está hablando y se le sale. Y si la otra persona le dice, uy, usted cómo habla mal hablado. Uno hasta dice, yo no he dicho nada, yo no he dicho eso, como porque uno ni cuenta se da. Pero ¿qué sucede cuando yo llegué al Señor? Si yo me hubiera comenzado a preocupar por las malas palabras, le aseguro que aquí todavía las estuviera diciendo. Así se lo garantizo. No me preocupé por las malas palabras. Si cuando yo llegué al Señor me hubiera preocupado por dejar de fumar para seguir al Señor, todavía estuviera quizás pensando en ser cristiano, o quizás todavía estuviera fumando después de salir de aquí, quizás ustedes me vieran echándome un cigarrito. ¿Sabe por qué todo eso desapareció de mi vida? Porque cuando llegué al Señor, lo único que me interesó y por lo cual sí me preocupé y di todo mi corazón, era por conocerle más a Él. ¡Wow! Y cuando yo menos vine a sentir, yo ya no fumaba, yo ya no tomaba, yo ya no escuchaba música pagana, yo no decía malas palabras, y no fue porque yo me esforzara por dejar esas cosas. Jamás lo hice, jamás me esforcé por dejar esas cosas, nunca. Solo me esforcé por conocer más a aquel que me había amado para rescatarme donde estaba. La victoria no está en lo que usted haga, sino es en conocer a Jesús. Ahí está la victoria. Si cada creyente reconociera eso, fuera libre de muchas cosas. Hemos sido a veces, diría yo, hasta tontitos en pensar que haciendo tal cosa, yo voy a lograr tal cosa. No. Si usted quiere lograr algo, solo acérquese al Señor. Jesús mismo dijo, pon la mirada en las cosas de arriba. Y luego las demás cosas que existen aquí en la tierra, ¿o serán qué? Añadidas. El éxito está en poner la mirada siempre en Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. Si usted está luchando con alguna situación difícil en su vida que quizás le incomoda y hace sentir que usted no es santo porque usted ya es santo, aunque tenga eso, usted ya es santo. Pastor, usted no sabe. Sí, yo sé, por eso se lo estoy diciendo. Usted ya es santo. Y no porque yo lo diga, sino porque Cristo lo ha declarado en su palabra que lo somos. ¿Sabe lo único que tiene que hacer? Es recordarle a Satanás quién usted es en el Señor. Amén. Y agarrarse de ese amor y de esa misericordia que el Señor ha derramado sobre su vida. Conozca, enamórese más del Señor. Enamórese de Él. Entre más usted viva apasionado por Cristo, usted será más victorioso en todas aquellas áreas que quizás ahorita usted esté luchando. Amén. Es Jesús la victoria de nuestra vida. Y por esa razón el Señor puso ese ser espiritual en nosotros. Mire, cuando usted está tratando de luchar en su vida espiritual, en su carne, usted va a sentir los golpes de Satanás fuertemente en su vida. Pero cuando usted comienza a luchar su vida espiritual en el nuevo ser que Cristo ha creado, ¿y cómo se logra eso, pastor? ¿Cómo yo puedo luchar mi vida espiritual en el nuevo ser que Él me ha creado? Simple. No es ni nada difícil. Solamente es cada día reconocer eso en su vida y vivir en ello. ¿Cómo usted lo va a hacer? Cuando el diablo venga y le acuse de algo, vuélvase al ser espiritual y diga, yo soy esto en el Señor. El diablo me puede decir a mí, mentiroso. Yo le voy a decir, no, no. Yo soy alguien que ha sido declarado santo, justo, pecador, me diría el diablo. Yo le digo, no, ya no hay pecado en mí, porque la sangre del Cordero me ha limpiado. Amén. Y si el diablo viene y me dice, sí, pero pecarás. Y yo le diría, y seré perdonado. Ah, mire, es que nosotros a veces decimos textos y ni siquiera los meditamos lo que estamos diciendo. Solo decimos como por un eslogan, ¿verdad?, de cristiano. Diga conmigo, de manera que los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Y diga conmigo, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. ¿Qué han sido hechas? ¿Qué han sido hechas? ¿Por qué le vamos a aceptar al diablo las cosas viejas que nos esté tratando de meter en nuestra cabeza cuando Dios ha declarado que ahora todas son nuevas? Diga conmigo, ninguna, esta es más buena todavía, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! Y entonces, ¿por qué creerle al diablo cuando nos acusa? ¿Entiende? Yo, de veras, yo sí me siento feliz porque yo reconozco lo que el Señor me ha dado. ¿Ustedes creen que el diablo a veces no trata de acusarme? Sí, yo me río de él. Porque ahora sí entiendo quién soy yo en el Señor. Antes pasaba dándome vueltas en la cabeza a ver cómo yo mejoraba y esas cosas. Y perdía mi tiempo. Porque el éxito está en conocer a Jesús, en reconocer lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, en lo que Él me ha entregado a mí a través de ese sacrificio, en lo que Él ha declarado que yo soy. Cuando yo meto eso en mi corazón, el diablo no tiene cómo moverme de ahí. Todos ustedes saben que el diablo me quiso poner cáncer, ¿verdad? Y recuerdo que estaba comiendo con mi esposa y enfrente, y yo contesté la llamada y me dice, ¿y quién era? La clínica, ¿qué te dijeron? Que tengo cáncer. Así se lo dije. Y ella se puso así bien pensativa. El siguiente día el diablo me atacó en mi mente. Y comenzó a decirme un montón de cosas. Comencé a pensar un montón de cosas. Y entonces al tercer día el Espíritu Santo me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres? ¿A quién le crees? Mira lo que yo hice en la cruz. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Nos dio la victoria y llevó consigo nuestras enfermedades y pagó el precio de nuestras dolencias. Y entonces solo me dijo, solo recíbelo, créelo y recíbelo. Y fue lo que hice. 2 semanas después fui a que me hicieran el examen y me dijeron que no tenía nada. Y me han preguntado personas, ¿y usted qué hizo? Pues solo créele a Jesús. Fue todo lo que hice. Reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Es allí donde está el triunfo. La victoria está en reconocer lo que Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Pero si usted comienza a escucharle la voz del diablo y cómo susurra sobre su vida, usted terminará asustado, afligido, frustrado y quizás terminará dejándose ceder para ser vencido por ello. ¿Y sabe qué dice la Escritura de nosotros? Que somos más. Y eso sí me gusta. Es que Él no ha dicho, eres un vencedor. Él dijo, eres más que vencedor. ¡Wow! Y si digo que más que vencedor, es como que me estaba diciendo, eres súper. Como eres grandioso. Más que vencedor, va mucho más allá de ser vencedor nada más. Quiero que lo entienda eso. Imagínese algo que sea más que vencedor. Busque sus propias lenguaje, vocabulario que usted tenga, que puede ser más que vencedor. Y ahora diga, eso es lo que Él ha declarado que soy yo. ¿Por qué le vamos a creer al diablo lo que Él nos diga de lo que somos? Cuando Dios ha declarado que somos más que vencedores. Le voy a decir algo. Quizás usted esté orando, intercediendo, luchando por su vida espiritual o la de su esposo, la de su esposa, quizás para que venga el evangelio o quizás por una sanidad y todo por eso. Deténgase, ya deje de hacer eso. Comience solamente a recibir. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Comenzar a aceptar todas las bendiciones declaradas de parte de Dios para nosotros y comenzar a traerlas. No a pedir, sino a traerlas porque el Señor ya las entregó. Ah, eso, mire, cuando yo entendí eso, eso fue lo que apliqué cuando me dijeron que tenía cáncer. ¿Sabe qué sucede? Nosotros andamos pidiéndole a Dios que nos dé esto, que nos dé lo otro, que nos dé lo otro, cuando Dios ya lo entregó todo para nosotros. Él lo único que quiere es que lo recibamos nada más. Y para recibir no hay que ir a pedir, solo hay que ir a agarrar. Eso es todo. Ya no siga diciendo, Señor, convierte a mi esposo, por favor. ¡No! Diga, Señor, gracias porque lo has convertido, es un hombre de Dios. Y comience a visualizar lo que hasta está predicando, está cantando, está haciendo muchas cosas para el Señor. Comience a creerlo, porque cuando usted lo cree, es cuando el cielo se abre y son derramadas las bendiciones. Amén. Pero perdemos el tiempo pidiendo en vez de recibiendo. Si Jesús lo hizo todo para que lo recibamos. Amén. Diga conmigo, el Señor ya lo dio todo para que lo recibamos. ¿Sabe por qué el diablo pone esa mentalidad en nosotros? Para que nunca estemos enfocados en la bendición, sino en pedir. Si la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos. Toda bendición. Toda, toda, toda, toda. Y ahí incluye todo lo que usted se pueda imaginar. ¿Pero qué necesito? Fe. Y fe es creer. Pero creer y la fe, o sea, se demuestra actuando. Y si usted llega donde el Señor, Señor, por favor, convierte esto, haz esto. Usted no está actuando con fe. Usted está mendigando a ver si recibe algo cuando Dios se lo ha dado. Usted no es un mendigo, usted es un hijo de la casa. Usted llega a la casa, los hijos de la casa llegan, abren de la refri, sacan lo que quieren y se lo comen. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Eso es lo que hacen los hijos. Y somos los hijos de Dios, los herederos del reino. Todo lo que hay en el reino, las bendiciones son nuestras. Nuestras. Y no hay que llegar mendigando para pedir, sino simplemente hay que llegar con la actitud que somos, con el puesto que tenemos de hijos para tomar y recibir. Ya no siga pidiendo por la sanidad. Comienza a declarar que ya la tiene y darle gracias a Dios por ello. Ya no siga pidiendo por un trabajo bueno. Comienza a darle gracias a Dios que ya lo tiene. Gracias, Señor, por el trabajo que me has dado. Gracias, Señor, por ese negocio que me has dado. Aunque usted no lo tenga todavía, dígale, gracias, Señor. Comience a verlo en la fe. Haga que en la fe eso ya existe. Porque Dios llama lo que no es como que ya existe. Eso es pensar diferente. Amén. ¿Sabe lo que yo le decía al Señor cada día que me levantaba? Gracias, Señor, ya me sanaste de eso. Gracias, Señor, ya me sanaste de eso. Aleluya. Y le daba gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque Él ya lo dio. Escuche bien qué ilógico es esto. Jesús murió en la cruz por nuestras enfermedades. Pagó el precio por ello para que nosotros tengamos esa bendición de ser, ¿qué? Sanos. Y ahora, ¿por qué yo le voy a rogar a Él cuando Él dio la vida por eso? ¿Qué creen ustedes que el Señor estaría esperando? La actitud que yo debería tomar. ¿Cuál creen ustedes que sería la que Dios está esperando? Que yo sea agradecido y lo reciba. ¿Entiende eso? Pero todo eso solo se logra en el ser espiritual. Ahora, el ser carnal, o sea, el alma, lo va a mover a usted. No tienes que pedir, dobla rodillas. Si no se te queman las rodillas bien, entonces no vas a poder ni siquiera pasar el techo. ¿Cuál es la oración que Dios escucha? Algunos quizás van a decir, los que va acompañado con ayuno, hermano. Los que llevan alabanza y adoración, hermano. Los que, oiga bien, los que son de corazón sincero para pedir. Aquellos que oran hasta unas 3 horas, hermano, son las que Dios escucha. Y no, ninguna de esas. ¿Sabe cuál es la oración que Dios escucha? La que va con fe. Es la única que Dios escucha. ¿Sabe lo que dice el libro de Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que aquellos que se acerquen la tengan para que puedan recibir de Él sus bendiciones. ¡Wow! ¿Y la fe solamente hay que hacer? ¿Solamente es creer? O sea que si Dios dijo, yo te bendigo, hay que comenzar a creer que ya estoy bendecido. ¿Me entiende? Es la fe. No es lo que usted haga por tratar de conseguir las cosas, sino simplemente creer. Eso es todo. Es solamente creer. Mire, los fariseos, quizás muchos de ellos en el tiempo de Jesús murieron perdidos, sin esperanza, porque rechazaron a Jesús. Y fueron hombres que dedicaron sus vidas orando todo el tiempo. A tal grado que se paraban hasta en las plazas públicas a orar y levantaban las manos para que todos los vieran y dijeran, wow, qué hombre de oración. El santo de Dios está aquí. Y cuando ayunaban, se dejaban hasta los cheles de los ojos y las caras todas demacradas y no se peinaban ni se lavaban nada para que todos vieran que andaban en ayuno. Y yo me imagino, si yo hubiera caminado por las calles, quizás hubiera sido de aquellos que decían, wow. El maestro Barrabás. Wow. Hay que acercarnos porque está en unción ahorita, está en ayuno. ¿A qué lo estoy llevando? Y aunque esos hacían todo ese tipo de cosas, estaban bien lejos de Cristo. Y llevaron aún hasta Jesús a la cruz. Pero hubo uno que el pueblo lo odiaba. Era el que se levantaba las gallinas del vecindario. Se metía por las ventanas de las casas y robaba. Y a saber a cuánto les puso el cuchillo y quizás los puyó por quitarles algo. Pero un día lo pescaron y todo el pueblo se alegró porque habían agarrado al maleante del pueblo. Ese jamás reconoció a Dios. En su vida vivía mal y hacía todas las cosas malas. Pero un día lo capturaron. Así que el pueblo se alegró. Y seguramente el día que lo iban a juzgar se presentaron todos aquellos que los había asaltado. Y algunos tal vez hasta habían recibido golpes. Dijeron, ah, él me golpeó, mire, me quitó esto y lo otro. Y entonces el juez dijo, no tenés más que la muerte como castigo. Estás condenado a morir. Y estando ahí en la cárcel, comenzó a escuchar el alboroto de Jesús afuera en las calles. Seguramente ahí en la cárcel hubo alguien que le dijo, es que las escrituras hablan del Mesías. Y este ha venido hoy y está con nosotros. Y este tipo estando ahí preso, dijo, wow, si hubiera tenido la oportunidad de conocerlo, hubiera cambiado mi vida y no estuviera aquí en esta cárcel. Pero mañana me matan, mañana me van a enjuiciar, me van a condenar, me van a ejecutar. Lástima, desperdicié mi vida. El siguiente día lo sacan afuera y se da con una gran sorpresa. Ve a Jesús cargando también una cruz junto con él. Y solamente dijo, wow, si tan solo hubiera sido en otra circunstancia. Pero qué mala suerte tengo que me lo vengo a encontrar en la misma circunstancia que yo estoy. Eran tres y los fueron a dejar a una montaña que se llamaba La Calavera. Y los colgaron a los tres del madero. Y aquellos hombres que oraban, que ayunaban, que levantaban sus manos en las plazas, y que la gente los respetaba porque eran los santos del pueblo, gritaban que lo crucificaran. Y le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y aquel ladrón que estaba en aquella cárcel, que había sido sacado para ser enjuiciado, el que quizás había dicho, si tan solo hubiera tenido la oportunidad de conocer a Jesús, y aun cuando estuvo y tuvo la oportunidad de conocerlo, dijo, quizás si hubiera sido en otras circunstancias, él quizás hubiera hecho algo por mí. Pero ese ladrón que nunca había levantado la voz a Dios, cuando escuchó que le decían a Jesús todas esas cosas, y aquel ladrón que estaba a un lado comenzó a decirle a Jesús también lo mismo, sintió en su corazón y le dijo, cállate, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre es justo. Él no debería estar aquí. Creo yo que Jesús lo ha de haber vuelto a ver con un gran dolor en su cuerpo y ha de haber dicho a Jesús, lo estoy haciendo por ti. Y entonces ese hombre ve a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y acuérdense quién era él y por qué estaba ahí. Y Jesús le dijo, desde este momento estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo. Y óigalo bien, no por lo que hizo, sino solamente porque creyó que Jesús era el Mesías. Amén. No tuvo chance de reivindicar su vida y demostrar que había cambiado, ni mucho menos tuvo oportunidad de bajarse esa cruz e irle a pedir perdón a todos aquellos que les había ofendido. Pero Jesús le garantizó desde ese instante que él tenía una eternidad ya garantizada. ¿Y sabe por qué? Porque eso es por regalo de Dios, es por gracia. Nadie tiene que ganárselo. Es un regalo que todos hemos recibido. Y nadie puede sentirse mejor que otro, porque ninguno de nosotros hizo nada por obtenerlo. Fue un regalo de Dios. Entiéndalo. Siempre entienda eso. Ha sido el favor que Dios nos ha dado a nosotros. Y ese favor significa un regalo inmerecido. Nadie se lo merecía. Pero aquí estamos. Quizás aquellos hombres que levantaban las manos se han de haber reído de ese pobre hombre que estaba en la cruz diciendo, acuérdate de mí. Y han de haber dicho, qué tonto, ¿cómo le va a salvar si hasta él está muriendo ahí? Pero ese era el regalo, que él estaba muriendo por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a seguir el próximo domingo con el tema. Dios nos ha cambiado a nosotros, ha puesto un ser espiritual, porque él quiere que usted y yo vivamos una vida en victoria. Amén. Y ya la tiene usted. La victoria ya ha sido otorgada sobre nuestras vidas a tal grado que Él ha declarado que somos más que vencedores. Así que significa que estamos siempre en victoria. Viva su vida disfrutando de ello. Disfrute cada instante del Señor en su vida. Gócese en el Señor. No seamos como aquellos religiosos que levantaban la mano para que los vieran, no. Seamos de aquellos que reconocen quién es Jesús. El de la cruz, lo único que hizo fue reconocer a Jesús, quién Él era. Y Él obtuvo todas las bendiciones. Amén. Y los que estaban abajo creían que ellos eran buenos por lo que hacían. Sin embargo, terminaron rechazando a Cristo en sus vidas y perdieron todas las bendiciones. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.